con la penetración de Internet en todas las vetas de la sociedad, sustituyendo a los mecanismos que hemos utilizado, sustituyendo fundamentalmente el sistema del correo, el sistema telefónico y aún a las reuniones entre personas, ha permitido el mayor robo de conocimiento humano y la riqueza humana, y esto es en una dimensión mayor. Esto ha colocado básicamente en manos de Estados Unidos y a sus socios y otros gobiernos sofisticados. La información de las telecomunicaciones de la mayor parte de la humanidad. Y antes hablábamos de los activistas que eran espiados, y esto tenía un cierto interés para alguna gente de gobierno, para algunos amigos, y las posibilidades que la policía, las empresas de inteligencia se dedicaran y dedicaran sus esfuerzos y dineros a la vigilancia. Pero dado a la automatización de las comunicaciones y la caída de los costos de las comunicaciones y la caída de los costos del almacenamiento y la caída del costo del procesamiento y nuestra corrida ciega a ligar los detalles íntimos de nuestras vidas, de nosotros mismos, en lo que es algo que tiene que ver con empresas predominantemente de Estados Unidos, como Google, Facebook y otras empresas del mundo que pasan por Estados Unidos. Ahora entonces Internet es la mayor amenaza a la civilización humana a nivel de todo el mundo, la mayor de toda la historia, una amenaza aún mayor a lo que fue la Guerra Fría, que de haber ocurrido habría tenido un efecto relativamente limitado al hemisferio norte, dejando la mayor parte de los países del hemisferio sur físicamente no afectadas, pero sin duda con un peligro económico. De modo que se trata de una transformación mayor de la sociedad en todo el mundo. Habría sido ciencia ficción antes, pero ahora ha crecido y nos invade como resultado de las propiedades del desarrollo exponencial, donde estos fenómenos se duplican cada año, cada dos años. En este caso, el costo del ancho de banda cae al 50% todos los años, y el costo de la potencia de computación y de almacenamiento en forma similar. Quizá es más importante en los primeros años, pero al igual que la diseminación de una plaga, comienza lentamente y termina infectando, pasando de infectar a la mitad de la población a toda la población en el mismo tiempo que lo que tomaba pasar de infectar a una persona a dos. Eso es propio de la naturaleza del desarrollo exponencial, y ese es el motivo por el cual el desarrollo exponencial está sobre nosotros antes de que nos demos cuenta casi todos qué estaba ocurriendo. Eso. La segunda pregunta está referida a cuáles son los riesgos para la soberanía de nuestros países latinoamericanos, esta vigilancia. That's a very interesting question. It's una pregunta muy interesante. Es básicamente lo mismo que la primera respuesta que di. La diferencia es que esta es una instancia particular. Es especialmente malo en el caso de América Latina debido a las propiedades geográficas. América Latina físicamente recibe a la mayor parte del resto del mundo vía Estados Unidos. Prácticamente todas sus telecomunicaciones fluyen a través de Estados Unidos para llegar a Europa, para llegar a Asia. Y muy frecuentemente aún también para volver a América Latina y también para que un latinoamericano se comunique con otro, aunque uno pensaría que eso no sería así. Muchos países de América Latina comenzaron sus lazos con Internet primero conectándose a Estados Unidos. Y esto creció así y se mantuvo así con este tipo de enlace de telecomunicaciones, en lugar de colocar nuevos a través de vías más directas a sus vecinos más cercanos. De modo que todas estas telecomunicaciones fluyen vía Estados Unidos y son controlados de un modo u otro por las instituciones de seguridad nacionales de Estados Unidos, que tienen un programa amplio, bien documentado para hacerlo. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la cual se habla tanto, bueno, su propuesto es mayor al de la CIA y del FBI juntos. Los grandes oídos de los Estados Unidos, y no está solamente interesado en los pocos terroristas. Rusia, Irán, no es así. Ahora es más eficiente simplemente recabar todo. Este es el nuevo juego de moda, la vigilancia estratégica, y los cientos de fabricantes de equipo de vigilancia estratégica lo venden a Estados Unidos y a otros países. Bueno, se dice, ¿por qué seleccionar si no puede tenerlo todo? Se cubre todo lo que pasa a la frontera, se almacena, se clasifica y luego se lo busca cuando se lo necesita. Por otra parte, los países de América Latina están cargando el registro de sus personas sin saberlo en sistemas computarizados en grandes predios de servidores de California controlados por Google, Facebook, Yahoo y otros. Y directa e indirectamente son controlados por mecanismos legales e ilegales a través de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y organizaciones amigables con ellos. Y tienen registros históricos de empresas como Boeing, Lockheed, etcétera. Y reciben favores de estas instituciones y también se hacen cargo de su equipo. La Agencia de Seguridad Nacional hace 2 años tercerizó, privatizó 80% de sus funciones. De modo que las amenazas para la soberanía de América Latina tienen que ver con las estructuras estatales y corporativas de América Latina y los están sustituyendo. Y por otra parte, las personas de América Latina, cuyas conexiones a nivel de sociedad, sus empresas, sus gustos, las cosas que no les gustan, quedan cargadas en amplias granjas de datos en Estados Unidos. Incluso el Washington Post, y esto fue informado por ellos hace un par de años, la Agencia Nacional de Seguridad intercepta 1,7 mil millones de comunicaciones por día. Por otra parte, hay otros factores. Estados Unidos introduce guerras para forzar al software para discapacitar cualquier criptografía y la posibilidad de importarlo a Estados Unidos. Uruguay, de hecho, ha sido bastante progresivo, progresista, dando el mandato de que el software que se ha brindado al gobierno de Uruguay sea libre, pero siempre se están buscando otros tipos de ventas al gobierno, de Uruguay como a otros. Sí, hacía referencia a la ley que ha sido aprobada en diputados y va a ser discutida en el Senado, ¿no es cierto?, de la adopción del software libre para todo el sistema público. Julian, ya has hablado lo que iba a ser la pregunta número 3, que son las bases físicas de poder de quienes controlan Internet. Ya nos has dicho algo, yo diría de pasar a la pregunta número 4, que dice que si bien la criptografía es un anticuerpo para la vigilancia, ¿cómo piensas tú que la criptografía puede transformarse en una estrategia para la resistencia? Se trata de una pregunta filosófica muy interesante y es difícil dar los antecedentes para la criptografía a nivel práctico comparado con el nivel filosófico. A nivel práctico sería como que uno y su amigo acuerdan un código secreto en forma conjunta con el software, con una empresa, con una organización, y luego se comunican utilizando este código y otros no pueden ingresar. Pero de hecho la criptografía ha sufrido una revolución en los últimos 30 años. Y ahora brinda los cubos, los ladrillos básicos para construir lo que normalmente asociaríamos como fuerza física en el mundo real. Estos ladrillos determinan la construcción, por ejemplo, de una moneda totalmente distribuida, sin estado, en la mayor parte de los sentidos como el oro. Esto básicamente construido con estos ladrillos criptográficos, todas estas cosas que asociamos con el modo como mantenemos la independencia de las organizaciones de pequeños estados, como Uruguay, tienen algún tipo de analogía criptográfica. Si uno logra ver lo que se ha hecho en Uruguay, sus fronteras alejadas de las fuerzas coercivas, eso permitiría tener un estado funcional. De modo que la criptografía, a nivel abstracto, filosófico, se desplaza como resultado de la búsqueda de los activistas para liberar Internet de sus sostenes físicos hacia un sistema donde sea posible contar con monedas y estados realmente efectivos en Internet. Parece un poco fantasioso si nos retrotraemos a las definiciones primarias de Estado. Y hay un cable de Estados Unidos que tiene que ver con esto, con Hezbollah en el sur de Líbano. ¿Es un Estado? ¿Cuál es la definición de un Estado? Un Estado tiene monopolio sobre la fuerza coercitiva. Un Estado logra controlar sus propias comunicaciones. No permite que otro Estado o otra organización controle sus propias comunicaciones. Y un Estado controla su propia economía. Otra organización no debe controlar sus interacciones económicas internas. Y estas tres definiciones de Estado también se corresponden a tres libertades. La libertad de movimiento versus la fuerza coercitiva. La libertad de expresión versus el control de las comunicaciones. Y la libertad de asociación o de interacciones económicas versus el control de las interacciones económicas por parte de otro grupo. De modo que, si bien es difícil describirlo en este tiempo tan breve comparado con el libro, si miramos un único ejemplo de una moneda digital, esto se corresponde a la libertad de interacciones económicas. Y la gente en el sureste asiático y mucha gente en América Latina conocerán, por ejemplo, la dolarización y la caída de la moneda, el colapso de una moneda cuando un grupo u otro controla la moneda, y cómo esto socava la soberanía económica de un Estado. De modo que la pregunta ampliada es que tenemos la sensación de que Internet está creando, en cierto modo, un nuevo cuerpo político. Esto tiene ciertos valores que se han fusionado, ciertos principios, y estamos a los inicios. Internet apenas se ha politizado en los últimos 3-4 años. Al mismo tiempo, tiene mucha historia, ya sea de personas, de organizaciones y aún de culturas y nuevas culturas que han surgido en Internet. Tenemos una sensación de que existe como un cierto espacio, pero de alguna manera está ahí, en el mundo platónico. Y debe ser así, debe existir en su espacio propio. Pero de hecho, todo lo que atesoramos en Internet, nuestros derechos de comunicación, nuestras interacciones económicas vía Internet, todos están físicamente mantenidos y controlados en forma predominante en servidores que están en Estados Unidos. Y hay algunos en otras partes, pero para llegar a ellos, por lo menos para los latinoamericanos, es necesario pasar por esta transición a través de otros estados, fundamentalmente Estados Unidos. Y si miran a Wikileaks como organización, y acá tenemos cierta experiencia práctica como organización, hemos sufrido persecución económica por Estados Unidos y una censura económica, el Banco de Estados Unidos, Visa, Western Union, PayPal, etc., en los últimos 3 años, en forma ilegal, nos han dejado fuera. Aún la Corte Suprema de Islandia, hace unas semanas, dictó que esto era ilegal. Todas las cortes dicen que es ilegal, pero igual ocurre. ¿Y por qué? Porque Internet no cuenta con una verdadera soberanía. Y los pequeños estados como Uruguay, luego de estar conectados a Internet y ser parte, bueno, les pasa por encima la información. Bueno, hay más información fuera de Uruguay en términos de Internet que dentro. Visa, Mastercard, PayPal, todos estos, Facebook, Google, le pasan por encima al Uruguay. Y si Uruguay está fusionando su sociedad con esto, ¿qué significa si no hay soberanía? Si la soberanía está en algún lado, está en Estados Unidos. De modo que la sociedad uruguaya se fusiona a Internet y así se fusiona a los Estados Unidos. Está haciendo que la información de su gente y sus servicios básicos como la banca puedan ser controlados por Estados Unidos y no puede hacer nada al respecto, aparte de intentar sacarle toda la soberanía posible a ciertas secciones de Internet, de modo que Internet no es un dispositivo para controlar a la gente, para controlar pequeños estados, sino de liberación, para que sea eso. Julian, en tu libro tú afirmas que Internet es el mayor instrumento de emancipación y se ha transformado en la más peligrosa herramienta de totalitarismo. Tu abogado, el ex juez Baltasar Garzón, ha dicho que es una brutalidad y una clara persecución lo que tú estás viviendo. Dinos ahora, ¿cuál es tu situación actual? Se trata de una situación extremadamente interesante. WikiLeaks publicó muchísimo material acerca de lo que ha ocurrido en el mundo y lo ha hecho ya para más de 120 países. Hemos tenido muchas batallas con bancos suizos y bancos en Dubái, con los plutócratas de Kenia. Pero también hemos tenido una batalla con el Pentágono y con la Casa Blanca, el Departamento de Estado, ya que Estados Unidos y su administración, su gobierno, es el gobierno de todo esto. Esta es la batalla más importante. Pero es muy reveladora. ¿Quién sabía antes de esta batalla que Visa, Mastercard, etcétera, aun cuando estaban registrados como organizaciones discriminadas en Europa o Australia o Brasil, de hecho eran agentes de la política exterior de Estados Unidos? Bueno, ha ocurrido mucho desde entonces. Nos podemos retrotraer a Dubái 2010. El gobierno de Estados Unidos erigió lo que denominó una fuerza de tareas gubernamental con muchas agencias, y el Pentágono declaró públicamente que la Agencia de Inteligencia y de Defensa, el FBI, habían logrado alcanzar a más de 120 personas ligadas con nosotros. Los engranajes de la maquinaria de investigación y de procesamiento enviaron a personas a todas partes del mundo para forzar a la gente en Estados Unidos, usando la coerción, a testificar en tribunales secretos. Estos agentes secretos del FBI fueron en aviones a Islandia y se llevaron personas a Washington, D.C. Esto salió a la luz hace unos meses en una investigación parlamentaria de Islandia. El gobierno averiguó esto y debo acreditárselo que expulsaron a estos agentes. Ahora, mientras ha habido más de 50 búsquedas de personas de nuestro grupo en Estados Unidos, en Europa, y algunas personas están en prisión, la investigación contra mi persona y la organización en sentido amplio se mantiene. Estados Unidos y el Departamento de Justicia admite que esto se mantiene. Y este es el motivo por el cual Ecuador me ha brindado este asilo político, por el cual me siento muy agradecido, pero al mismo tiempo me siento agradecido al apoyo que mostró América Latina. La independencia de América Latina realmente ha avanzado mucho en estos últimos años. Era difícil imaginar que una nación de tamaño mediano de América Latina hace 10 años podría haber hecho cargo y haber hecho una movida tan correcta para defender los niveles de derechos humanos que ha tratado de sostener su constitución, y no solo porque Correa y su gobierno y la gente de Ecuador creen esto. No es eso, es porque también sabían que debían apoyar, iban a tener que tener el apoyo de la región, contarían con el apoyo de la región. Y esto es lo que ocurrió cuando el Reino Unido amenazó invadir la embajada en agosto del año pasado, cuando tuvimos a policías colgados literalmente de cuerdas, cuando a las 3 de la mañana, madrugada, había más de 30 policías rodeando este edificio. Los gobiernos de América Latina se plantaron para defender mis derechos y los de Ecuador, incluyendo a Uruguay, votando juntos, pero para condenar la acción que había ocurrido entonces. Ahora bien, el siguiente asunto de importancia para WikiLeaks es el juicio a Bradley Manning, que liberó cables del Departamento de Estados Unidos. Ha sido detenido en Estados Unidos sin juicio, sin cargo, ya más de 1.100 días. Es única esta detención en la historia militar norteamericana. Su juicio comienza el 3 de junio y el fiscal dice que tiene 141 testigos. Va a durar entre 12 y 16 semanas. Y es como un musical de Broadway, es un gran juicio, diseñado para intentar dar la cara por el gobierno de Estados Unidos, porque sin conflictos pierden. Ellos pidieron que destruyéramos todo lo que habíamos publicado, que nosotros dejemos de trabajar con empleados del gobierno de Estados Unidos. Nosotros no censuramos nada. Ellos pedían que nosotros rompiéramos cosas. Nosotros no nos rehusamos a publicar nada, aunque ellos insistían que lo destruyéramos. Y no detuvimos nuestras operaciones. Pero ahora, habiendo perdido, la intención es vengarse, intentando cubrir sus debilidades. El relator especial de Naciones Unidas formalmente encontró que Bradley Manning había sido maltratado por las autoridades de Estados Unidos en forma burda e inhumana, similar a la tortura, y su defensa dice quizá fue para forzarle una confesión para que fuera utilizada en contra de mi persona. De modo que, si bien todo esto puede sonar muy negro, y el fiscal contra mí y contra WikiLeaks en un sentido más amplio se ha continuado. De hecho, yo tengo una confianza total y me siento muy feliz con todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? ¿Porque soy loco? No. Es simplemente porque comprendo la situación. Nosotros estamos ganando esto. Ya hemos ganado lo que el Pentágono definió como la batalla en relación a la revelación de muertes de cientos de miles de personas y el poder del Departamento de Estado en todo el mundo. Sí, ganamos. Ahora la pregunta es si la organización es capaz de sobrevivir. Y si bien hemos batallado 3 años con este bloqueo bancario, y esto nos resulta muy difícil, y por supuesto con todas las búsquedas, todos los procedimientos. La organización es más fuerte hoy que lo que fue hace 2 años. Nosotros, la gente, comienza a comprender que hemos sufrido. Ahora tenemos el apoyo muy fuerte de la mayor parte de América Latina. De las cortes europeas están laudando a nuestro favor. Gradualmente estamos atravesando este bloqueo bancario. Recientemente liberamos más de 2 millones de cables de Estados Unidos, 1,6 millones de la época de Henry Kissinger. Tenemos un partido político en Australia que durante el curso de 3 elecciones realizadas por encuestas de la Agencia de Encuestas de Australia muestran que cuento con algo así como 25-28% del apoyo del público en Australia, algo muy extraordinario. Finalmente, Julian, ¿qué podemos hacer nosotros los uruguayos en defensa de tus derechos y en apoyo a WikiLeaks? Gracias. Bien, Uruguay ya ha hecho algunas cosas muy importantes en términos del software libre. Gradualmente ha desplazado al Uruguay, y esto es parte de un bloque más amplio en América Latina, para que utilice al software a nivel estatal, software que no haya sido fabricado por organizaciones secretivas en Estados Unidos como Microsoft. Esto ya es algo. Para nosotros, a nivel personal, bueno, apoyó en esas reuniones importantes votando en forma correcta. De modo que, por favor, alienten y agradezcan a su gobierno por hacer esto y aliéntenlos para que continúen así. Esto es muy significativo, presentando nuestro caso en organismos internacionales como Naciones Unidas. Cuando estaba pidiendo asilo en esta embajada, figuras importantes, intelectuales de Uruguay, participaron de la lista de personas de América del Sur que solicitaron al gobierno en forma manifiesta para que me brinde asilo, y eso fue importante. Sabrán que Uruguay está en una buena posición. Nosotros acabamos de repasar un cable para ver si podía encontrar algo interesante respecto al Uruguay, y esto es representativo del tipo de actitud de Estados Unidos hacia Uruguay. Y les voy a explicar la ironía. Se trata de un mensaje del embajador de Estados Unidos que vuelve a Washington el año 2009, en un cable secreto diplomático de Estados Unidos. Consultas con la sección relevante de la embajada determinaron que Uruguay no cuenta con infraestructura crítica que sea vital para Estados Unidos, y su incapacitación o destrucción no tendría un efecto debilitador en la seguridad de Estados Unidos o en la seguridad económica nacional de Estados Unidos, en la salud pública nacional de Estados Unidos o su seguridad o cualquier combinación de todos ellos. Es decir, que a Estados Unidos no le importa si Uruguay es borrado del mapa o destruido. A diferencia de Irak, que tenía tanto petróleo. De modo que Uruguay está en una muy buena posición, muy bonita. para hacer algo. Porque no es que Estados Unidos no interfiera en los asuntos políticos de Uruguay. Como sabrán, de la historia del Uruguay, esto desafortunadamente no es así. Pero la intensidad a la cual está dispuesto a participar en los asuntos políticos de Uruguay no es tan importante, porque Uruguay no cuenta con nada que realmente, realmente le importe a Estados Unidos o que quiera controlar. Eso significa que la gente en Uruguay puede sentirse segura, o bastante, apoyando a Wikileaks. ¿Y qué significa esto? Bueno, no hay una forma simple de formularlo. Tenemos este bloqueo bancario, necesitamos dinero, necesitamos personas que atraviesen este bloqueo bancario, y hay muchos modos de hacerlo. Es un poquito más difícil, pero que sea un poco más difícil cuando uno cuenta con gente promedio que paga 20, 50 dólares, significa que muchos no lo pueden hacer. Y esto es importante, alentar a otros a hacerlo, alentar a las instituciones a ayudar a atravesar este bloqueo bancario, registrar servicios con Visa. En Uruguay lo hemos hecho, en algunos otros países como Islandia. Si los juzgados son correctos, nos pueden ayudar a hacerle un juicio a estos bancos de Estados Unidos en las tribunales de Uruguay. Si ustedes están en los medios de comunicación, por supuesto, el núcleo de nuestro trabajo tiene que ver con nuestras publicaciones. Si ustedes, bueno, las dos formas más importantes y útiles de esto han sido mencionadas en forma amplia en Uruguay: WikiLeaks. Estamos hablando de 2 millones de cables diplomáticos de Estados Unidos, y esto les permite conseguir muchísima información. Cualquier empresa importante generalmente ha sido mencionada en alguno de estos cables. Hay algo de ellos. Y si uno está escribiendo de algo o hablando de algo, uno podría consultar acerca de estas organizaciones allí. Y también tenemos wikileaks.org/gifiles. Y allí tenemos 5 millones de correos electrónicos de la inteligencia de Estados Unidos más importante, un James Bond privado que se llama Stratford. Lo mismo, pueden utilizarlo en sus estudios académicos, cuando escriben, cuando hablan de algo, como antecedentes, si quieren averiguar qué está ocurriendo debajo de la superficie. ¿Todo está allí? No, todo no está allí, pero hay muchas cosas importantes. Y si ustedes son programadores, o les gusta viajar, o escriben bien discursos en inglés u otros documentos, debieran ser voluntarios para este Partido Político de Australia. Vamos a tener una elección en septiembre, y tenemos 26-28% de los votos. El gobierno tiene unas cifras mucho más bajas, y si todo va bien, va a haber una victoria inicial importante para este partido. Será una victoria para mí. Yo voy a ser elegido como senador en el gobierno australiano, al mismo tiempo de ser refugiado político. Un asunto político extremadamente interesante va a surgir de ese modo. Y si ustedes son programadores de computadoras o trabajan bien con la seguridad de computadoras, hay muchísimas cosas que pueden hacer para ayudarnos. Y bueno, tienen que mirar por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Julian, por todo lo que has hecho por nosotros. Ya es muy tarde allí en Londres. Sabemos que has tenido un día muy cargado. Nos informaron antes de empezar. Esperemos que todo sea para bien y que tu libro sea también un aporte para defender tus derechos. Chao. Bye, bye. Soy Pablo Méndez, soy periodista. Sí, de Montevideo Com. Sí, quería hacer una consulta. ¿Dónde podemos conseguir el cable ese de el que habló? Lo más que quisiera. Idea. Yo lo voy a